Ya está. Tomeu. Quieren dos años en la aire. Una para la clase. Sí, me pongo la gana de correr. Bueno, esto es. Es un poco largo, ¿eh? María, ¿vas a hacer el esclavo? Que he hecho esta semana y creo que se puede deducir fácilmente porque lo he hecho, ¿no? Bueno, lo tengo que leer todo. Sí, lee, empiece, ya veremos. Bueno. Dice, como en la mayoría de las cosas, hoy existe tal división de criterios, opiniones y puntos de vista que resulta difícil cuadrar una buena definición precisa y suficientemente confortante para todos en lo que a sectas se refiere. La característica más peculiar de nuestro tiempo es, sin duda, la gran variedad de criterios sobre los temas más diversos. Un observador optimista llegará pronto a la conclusión de que esto es ya suficiente prueba de una sociedad plural, democrática, concienciada, rica y viva. Por otro lado, ante tal mosaico ideológico, no le faltará razón a un segundo observador en concluir de que se está a bordo de una nave sin rumbo. La decadencia de la propia cultura ha sido precipitada por el pensar científico y tecnológico al arrinconar todo aquello que no se puede valorar en términos de bienestar o de éxito económico. Si le añadimos a la crisis, nota número uno, que está abajo, pone crisis, mutación grave que sobreviene a una enfermedad para mejoría o empeoramiento, momento decisivo en un asunto importante. Esto es de Corominas, del breve diccionario etimológico de la lengua castellana. La crisis real y actual, ética, económica, política, en definitiva humana. La que estamos construyendo para el futuro que, sin duda, deberá ser más severa. Pues como es sabido, quien no sabe dónde se encuentra, difícilmente puede tomar el camino adecuado. Es el problema de la ética, a mi modo de ver, el gran lastre de este siglo. La falta de este algo consecuente, de unos principios válidos, no de una moral de época, de eso tenemos y hemos siempre tenido. Es la génesis de todos los males, políticos, sociales y ambientales. Como no es este el tema, solo quiero decir, no obstante, que desde una mala ética concebida según el principio de vicios privados, públicas virtudes, hemos pasado a otra todavía peor de públicos vicios y vicios privados. Es decir, si el fin de siglo debe caracterizarse por algo especial, esto deberá ser de manera concluyente el más duro y concreto todo vale, enriqueceos, sálvese quien pueda. Y es que además, quien nos sube a este tren desembocado es observado como un ingenuo, un ignorante o un sospechoso. Del mismo modo que vemos con suspicacia al joven que nos limpia el parabrisas o vende unos Kleenex en el semáforo, o toca el acordeón en la calle delante de un cartel de cartón que pone refugiado bosnio, nuestra malicia es más rápida que nuestra raquítica generosidad y nos lleva a plantear qué habrá hecho ese para encontrarse así. Seguramente se droga, no serán personas muy normales, pensamos nosotros, y seguimos confortables del paseo. Ya estamos convencidos, pero hay que así todavía más. Nosotros somos los normales, los buenos, y los otros, los malos e inferiores. Es decir, nuestra mentalidad está contaminada de la más pura ideología puritana. Como somos los buenos, el Señor nos favorece y gozamos, además, de cierta riqueza. Este todo vale, a modo de tío vivo, nos centrifuga nuestras mentes. Tenemos tanta información que no disponemos del mínimo tiempo para reflexionar. No podemos asimilar nada, no podemos pensar por nosotros mismos, no sabemos nada de nada. La prensa nos sirve la opinión convenientemente y a digerida, no la información tal cual. Estamos completamente confusos, y la confusión es peor que el horror. La nota francesa. Vivimos constantemente vareados. La manada de lobos bajo la encina espera que caigamos aún antes de madurar. Las religiones perdieron hace tiempo, por méritos propios, la exclusividad del sentido de la vida, del bien y del mal. Ahora, las iglesias Iglesia es otra nota, es reunión del pueblo, asamblea de los primeros cristianos para celebrar el culto, lugar donde éste se celebra. Del griego eclesia, reunión, asamblea convocada, derivada de ekaleo, yo convoco. Es del diccionario etimológico. Las iglesias oficiales se dedican a promocionar todas ellas las virtudes de la vida futura. Como gratificación a tal esfuerzo, sus líderes ya comienzan aquí una vida que no está nada mal. Resultado, es un hecho que lo de la vida futura a la mayoría de la sociedad, con razón o sin ella, le importa un pimiento. Como si no se tuviera por aquí cosas más importantes que pensar que en allí. Por su parte, el Estado ha querido compensar mediante un abanico de distintas y muy complicadas políticas que se van alternándose desde la Ilustración, pero no ha sabido encontrar todavía la complicada solución a tan sencillo problema. Se ha producido mucha jurisprudencia, las leyes indican cómo castigar, y no siempre de modo claro y justo. En todo caso, el cómo vivir, cómo hacer, cómo sentir, cómo promocionar el bien y domar el mal interior de cada uno, ha quedado difuminado en no se sabe bien qué ni cómo. La célula de la sociedad también ha resultado seriamente dañada. La familia espera que el problema lo resuelva la escuela, como si en algo tan importante pueda tratarlo un profesional extraño rotundamente de modo más conveniente que los propios padres. Y, a su vez, esta, encubierta en cierto método liberal y democrático, desearía que en los aspectos más fundamentales el alumno llegara ya de algún modo iniciado. Total, el educado más se parece a una pelota de tenis sin reposo alguno. Carece de la más elemental ideología, no está en absoluto interesado por ninguna idea política, ni religiosa, ni ética. Sus únicas máximas aprendidas son consume, consume, vive, vive. Todo el sentido por la vida es secundario. En este estado de cosas, al ser consciente de su mediocre preparación, el adolescente ejecutará su genuina libertad en la búsqueda de raíces más solventes para enfrentar su nada fácil futuro. En este punto puede aparecer de todo. Por ejemplo, las drogas, con toda clase de vicios asociados. O también la sed. Como este es el tema que me he propuesto, veámoslo más detenidamente. Primeramente, ¿qué entendemos o deberíamos entender por sexo? Doctrina enseñada por un maestro y seguida y defendida por otro. Doctrina religiosa considerada errónea o que se aparta de la oficial y tradicional. Grupo que le sigue. Sociedad secreta dedicada de especial a la política. Gran diccionario Salvat, Barcelona 92, página 1222. Si retrocedemos bastante, nos encontramos la expresión latina de secretus, separado, aislado, remoto, secreto, secta, siglo XIII, latín, secta, línea de conducta que se sigue, partido, bando, escuela filosófica, sectario, siglo XVII, sectarismo, secuá, que sigue fácilmente, dócil, corominas, obra citada, tan fácil, nada. Así tenemos que un sectario sigue con docilidad a uno o unos primeros especiales. Y como sabemos que la virtud no se hereda ni contagia, en el futuro, si todo va bien, no se pasará de ser un segundo. El sectario sería un individuo que defiende una idea o doctrina apasionada y dogmáticamente secuaz, fanático, intransigente. Este es David Fernández, diccionario de dudas e irregularidades de la lengua española. El diccionario manual de la Real Academia Española, página 1437, dice: secta, conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica, doctrina religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra, conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles en una religión que la Dante considera falsa, sociedad secreta, en especial política. Como no se debe abusar de las notas, una más y será suficiente. Secta, doctrina particular enseñada por su autor y seguida y defendida por otro. Falsa religión enseñada por un maestro famoso, sectario, que profesa y sigue a una secta. Secuá, fanático e intransigente de un partido o de una idea. Solo una idea. Julio Casares, 1987, de la Real Academia Española, Diccionario Ideológico de la Lengua Española. Creo serán suficientes estas referencias para invitarnos a un simple ejercicio de reflexión, o al menos plantearnos ciertas interpelaciones. A. Todas las grandes religiones o iglesias que conocemos habrán sido en sus inicios simples sectas. Las sectas son una forma y motor natural de renovación de la civilización. B. En su aspecto de sociedad secreta, en especial política, empecemos desde lo más alto, por ejemplo, la CIA, la FBI, la KGB y todas las policías secretas de todos los estados del mundo, pasando por todos los caballeros de los grupos de tal. También coinciden con la citada descripción los partidos políticos en la clandestinidad, o sea, el socialista y el comunista durante la pasada dictadura de nuestro país. Hasta llegar a lo más simple de una reunión de propietarios de la escalera E contra la F. C. Que defiende una idea o doctrina apasionadamente y dogmáticamente. Pues bien, los verdes, los insumisos, los socios del bar, el nazismo en los años 30 y los criadores del canario flauta. D. Doctrina enseñada por un maestro y seguida de hace, entre otros, el mundo científico actual. El individuo es adoctrinado durante por lo menos 5 años de universidad. Después irá superando diferentes posgrados que debatirá ante un tribunal que lo calificará. Ese mundo, sin ser totalmente secreto, sí es desarrollado dentro de unos paradigmas propios de su mundo. Se usa un lenguaje excluyente para el hombre medio de la calle. Los avances y descubrimientos son comunicados entre sí mediante publicaciones tan solo aptas para especialistas debido al lenguaje esotérico que, aun siendo más o menos públicas, resulta oculto e imposible para un ser medio. D. Conjunto de personas que profesan una doctrina, filosofía o política. Bien. Hasta hace muy poco medio mundo seguía Marx y Engels, padres del comunismo. Gandhi tuvo un éxito considerable con la filosofía de la no violencia. Hoy, en este desbaratado mundo, seguimos al liberalismo político con su economía de mercado, rindiendo el más exaltado homenaje a sus creadores, Adam Smith y David Ricardo, la teocracia fundamentalista. Todos son doctrinas y filosofías políticas. Espero que en este punto tengamos ya las suficientes dudas sobre qué es realmente una secta. Yo, por mi parte, confieso no poseer la capacidad y brillantez de cierta exdiputada para discernir de modo automático, rotundo y eficaz de qué va el asunto. Ahora bien, si de lo que se trata es de marcar el bien del mal, es decir, apuntar que nosotros somos los buenos y los no nosotros automáticamente los malos, resulta mucho más fácil, claro. En todo caso, referente a sectas destructivas, parece que, en principio, deberá resultar mucho más cómodo resolver el enigma. También falso. Dicha facilidad es únicamente aparente. Si nos adentramos, aún brevemente, pronto percibimos que el ruido, el humo y la niebla de sus correspondientes fraseologías, sofismas, intereses, verdades maquilladas y dominaciones encubiertas forman un caldo con sus ingredientes perfectamente mezclados. Lo que sí es cierto que, como dicen de las meigas gallegas, a verlas, haylas. Según parece, una secta destructiva es aquella que lleva al individuo a la degradación psicológica frente al grupo. La manipulación y el control del nivel mental es llevado a sus cotas máximas. Estos grupos suelen ocultar sus verdaderos fines amparados en los derechos vigentes en materia de libertad religiosa. Pueden inducir a estafas, tráfico de drogas, prostitución obligada, etc. Dentro de una secta destructiva, el sectario suele abandonar sus demás obligaciones, su formación cotidiana, su entorno familiar. Es completamente absorbido por el grupo. Todo es enajenación alrededor del gran líder carismático. Ciertas técnicas de relajación que ponen la mente en blanco son muy apropiadas para que sea insertado e implantado el mensaje sin rechazo posible. Psicológicamente suele dar buenos resultados. La sensación del grupo se fundamenta en: nosotros somos los elegidos, somos los buenos, hermanos mayores, Nuestro líder habla con Dios. Los demás son malos y pecadores y equivocados. Se quiere cambiar el mundo. Se trata de una lucha entre los buenos, elegidos y malos. Se posee la verdad absoluta. El sectario trasplanta su propia identidad por la identidad del grupo. Se genera un nuevo código de valores. También un nuevo lenguaje con fuerte composición parapsicológica, metafísica tan devaluada que incluso la peor sofística sentiría vergüenza. Unos granos de esoterismo y bastantes chorritos de espiritismo. También es conveniente una alimentación considerablemente baja en calorías. A ser posible, es aconsejable un cambio en el aspecto físico y vestimenta. No existe la vida privada como antes. En lo laboral, en el tiempo de ocio, fiestas o vacaciones, todo gira en mayor o menor grado alrededor del nuevo grupo y de la nueva doctrina. Los principios religiosos, que inicialmente son atractivos e incluso vistos desde fuera podrían llegar a ser buenos, solo sirven de tapadera para otros fines. Como el grado de iniciación sigue una conveniente y perfecta estrategia de dosificación, generalmente suelen venir grandes gurús de otros países para iniciar a los primeros y ya sabemos qué técnicas pueden llegar a usar. Al traspasar la bonita pantalla, ya no se es suficientemente consciente de que el jardín del Edén no existe. Precisamente es el momento en que toda la preparación debe producir su efecto, creándose la más alta ansiedad para formar parte de los acólitos o nueva rama sacerdotal. En todo caso, el tema es lo bastante serio, grave diría yo, para que exista en la ONU el correspondiente catálogo sobre sectas destructivas. Ahora bien, tampoco todo el monte es orégano. Vivimos en una sociedad donde la coacción en muy distintas direcciones está a la orden del día, la televisión por ejemplo. Cada grupo o iglesia lucha por su clientela como lo haría una discoteca. No es menos cierto que ir a hacer la mili resulta también una manipulación muy considerable. Aprender a manejar armas que matan suele ser bastante destructivo, como vemos cada día. Tampoco pienso que se respete excesivamente la libertad de una criatura de 1 o 2 meses al ser bautizada en alguna iglesia o cortado el prepucio, que después podrá, pasada la pubertad, reafirmar su fe, es cierto, como también lo es el hecho de que la educación en materia religiosa no suele ser de lo más imparcial y habrá ido encaminada a justificar precisamente aquella confirmación o lo que se le haya hecho. En fin, solo recordar que los jesuitas en el siglo pasado también fueron considerados como secta destructiva y expulsados de España por su manipulación de niños, malversación de fondos, influencias, etc. O una noticia de estos días que decía, en la Catedral de la Almudena, Madrid, se han puesto capillas privadas a la venta. El Opus Dei ha comprado una. El precio era módico, unos 30 millones. Llegado a este punto, creo que no estará de más, para evitar males peores, hacer una breve definición entre educación y manipulación. Educar es conducir, sacar fuera, criar. Coromina, obra citada, página 124. Quien lo hace es un pedagogo, que viene del griego paidos, niño, y hago, yo conduzco. Coromina, obra citada, página 446. Así, educar es iniciar en un camino para desarrollarse como una persona. Educar es, ante todo, que se te permita reflexionar y que se te dé la mayor cantidad de herramientas para hacerlo. Libremente se es introducido en el mundo adulto para aprender, comprender, asimilar y decidir. Manipular es conseguir algo del otro mediante mentiras o medias verdades, cuando el otro decide siempre por uno, es decir, cuando alguien se gobierna a sí mismo y a uno, cuando no existe participación recíproca y equitativa. Pues bien, el ser humano es un buscador por naturaleza, de modo especial desde que sabe que va a morir, más todavía en época de crisis, y nada específicamente malo veo en ello. Sin embargo, ante la conveniencia de evitar riesgos excesivos, me pregunto, si fuera un adolescente o de tener hijos en esta delicada edad, ¿cómo podría percibir de que estoy ante una de estas sectas destructivas? cómo identificarlas rápidamente y desaparecer todavía más veloz. No existe una fórmula mágica, pero sí creo que contestándose honestamente estos cuatro puntos u otros similares, sería suficiente barómetro para identificar el grano de la paz. Primer punto. ¿Estoy ante un ser especial, un superdotado, en fuerza, agilidad, tiene dones especiales, es un profeta, predice, pronostica, del futuro, se presenta con el Señor me ha dicho, hace o dice algo que yo no pueda hacer o decir? En este caso, es bueno no olvidar que el conocimiento, cuando es auténtico, solo produce humildad y sencillez. 2. ¿Puedo yo seguir ejerciendo mi plena libertad como antes? ¿Me induce a cambiar de hábitos, comer, beber, vestir? ¿Me siento coaccionado o atemorizado con algo? ¿Puedo dar y exponer mis ideas y opiniones libremente? Punto número 3. Este es importantísimo. ¿Qué gana o puede ganar él con todo esto? Pensemos que hoy en día la ambición, egoísmo y vanidad se presenta enmascarada de muchos y distintos modos. No se trata únicamente de dinero. Son tantas y tan variadas las trampas que la sociedad nos puede tender que incluso algunos de estos personajes con la más buena fe y desde un psiquismo no muy potente, pensemos en los davinianos de Monte Carmelo, por ejemplo, pueden fácilmente caer en ello. 4. Si todavía no lo vemos lo suficientemente claro, acudir en última instancia a la definitiva pregunta. ¿De actuar todo el mundo como ellos, sería el mundo mejor o peor? Este actuar afecta el actuar general. Es decir, si estudiáis, ser un buen estudiante, un buen hijo, hermano, amigo, si eres un adulto, por supuesto, continúa siendo autorresponsable de tu persona, ganas tu alimentación, cuidas normalmente tu físico, eres socialmente aceptado en general y no solo en el grupo. No representas una carga para nadie, eres independiente y autónomo. No vas cambiando el mundo, sino que procuras mejorar tú y aligerar, sin fanatismo ni vanidades, y solo en la medida de tus posibilidades, las cargas de posibles personas que circunstancialmente aparecen en tu camino. Si así es, para mí que no se está ante ninguna secta ni negativa. Los jóvenes tienen una curiosidad natural, que es además muy sana. No se trata de coaccionarlos, sino de equiparlos con el suficiente bagaje para que no estén interesados en retroceder con organizaciones negativas, que sepan discernir y en todo caso quieran progresar. En última instancia, tan solo se trata de que rasguemos definitivamente el velo, rompamos dogmas y misterios y empecemos a amarnos de verdad y a trabajar todos. Bueno, este es un escrito que tendría dos partes. Este sería uno y este sería otro. Es parte A y parte B. Tienen relación, pero bueno. Bueno, segunda parte dice, ¿quién es Maestro Cayetano? La pregunta tiene su sentido por el simple hecho de que muchos adeptos a diferentes tendencias tienen la virtud de ser muy hábiles para identificar una secta y un líder destructivo a 100 leguas de distancia, siempre que se les reconozca el hecho de que lo suyo es distinto y ellos no pertenecen en absoluto a ningún tipo de sectas de esas. A tal efecto, ante la hipotética posibilidad de haber caído en una especie de hipnosis y de creerme también poseedor de la verdad, entre comillas, para evitar el correr yo mismo este tipo de riesgo, me he propuesto la presente reflexión. En primer lugar, aclarar que lo de maestro viene dado en mi caso por la educación recibida. Tenemos en mi tierra la antigua tradición de llamar a cualquier persona mayor maestro en prueba de respeto y sobre todo de reconocimiento por su larga vida de trabajo. Es decir, dentro de mi cultura, maestro es toda aquella persona mayor, normalmente ya retirada, que ha sido un trabajador, por regla general, de una única profesión toda su vida. Es imprescindible lo de trabajador toda su vida, y de clase media-baja. Los de clase superior nunca han sido llamados maestros. Al profesor, al notario y al sacerdote se le llama de don, en reconocimiento de su estatus o de sus estudios. También quiero señalar que la mayoría de personas que frecuentan la casa del para mí maestro Cayetano normalmente gente muy joven, le llaman Caetano a secas y de tú, cosa que además él agradece. Esta persona mayor de 75 años, ahora jubilado, ha trabajado toda su vida de yesero. Si bien desde los 9 a los 14, su primer trabajo fue de ayudante de herrero. Su patrimonio actual consiste en compartir con su hermano la propiedad de una vivienda pequeña y sencilla, una cuarta planta sin ascensor en esta ciudad. Los primeros muebles, digamos modernos, del salón comedor, los obtuvieron hace unos pocos años como presente del ahorro de su única hija Lucía. Su físico está seriamente dañado por una muy severa artritis, junto con el reuma y otras quizá peores, son enfermedades típicas que se dan en esta profesión. Su subsistencia procede de la pensión que junto a la de su esposa, Magdalena, aún no alcanza un algo medianamente decente. Creo que entre los dos no llegarán a la mitad del salario mínimo. No me interesan los milagros, pero si de hablar de ellos se tratara, junto con tantos y tantos ancianos de este país, este sería el más evidente. Si bien su mente sigue siendo rotundamente fuerte y potente, sus ideas continúan muy claras, auxiliadas por una memoria fresca y precisa. No es un viejo que habla, ya tenía ideas de joven. Quiero decir, no se toma la palabra por ser mayor. Si no se tienen ideas, eso no basta. Como no trato de hacer ninguna apología, me limitaré a exponer a grandes rasgos la genética ideológica de este ser sencillo que es maestro Caetano. A tal efecto, solo voy a remitirme a algunos escritos publicados en prensa muy recientemente. Mi abuelo me hablaba del cristianismo sin haber nunca leído la Biblia. Me explicaba, muy poco tiempo después de la muerte del llamado Jesús de Nazaret, llegaron a Mallorca los primeros israelitas como esclavos del imperio romano. Y entre estos, que seguían la religión de Moisés, había unos cuantos que habían oído hablar a Jesús. Este cristianismo no pertenecía a la idea católica ni a la protestante. Era simple cristianismo que pasaba de forma oral de padres a hijos. Nota número 10, que es el día del mundo, el 8 del 5 del 93, página 14. A pesar de denominarse iglesia, cada uno de sus miembros hace... En cuanto al inicio de la iglesia pobre de Cristo, Brisas, número 312 del 11 del 4 del 93, página 293, a pesar de denominarse iglesia, cada uno de sus miembros hace aquello que piensa. Hay que ir con cuidado, porque yo no soy fundador, sino que fue Cristo. No soy un enviado, un mesías, pero sí un apóstol, como usted lo puede ser, contestándole al periodista. No tenemos más base que Cristo. Es una organización religiosa, la católica, la protestante, no tiene nada que ver con Dios. Dios es amor. No hay que adorar a Dios por el premio ni por el castigo. No soy un curandero. Si sano a alguien, no lo hago yo en realidad, sino que es a ese espíritu al que se lo pido. Nota 12, el día del mundo del 8 de mayo del 93, página 5. Hay que acudir de verdad a Cristo, si quieren ser cristianos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las religiones están compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. No se puede servir a Dios y al dinero. Esto no lo presentamos de forma socialista. Lo fundamos en la misma ley de Dios, que además de ser bíblica, es natural. Amar al prójimo como a uno mismo es vencer el egoísmo. Y entonces se puede hablar de un verdadero cristianismo, el de Cristo. No buscamos a nadie que nos siga a nosotros. Buscamos seguidores de Cristo. La iglesia de Cristo no caben los ricos, los militares, los políticos, los que venden y compran armas y organizan guerras. Nota número 3, el día del mundo, cartas al director 22 del 4 del 93. En fin, no me alargo más. Creo que ver en este hombre a un mesías apocalíptico, sectario y destructivo, solo puede hacerlo mentes no muy brillantes y sobre todo desde la comodidad y la riqueza tradicional que proporciona la otra orilla. Es decir, intentando defender ciertos residuos indefendibles por la simple razón de que, siendo ellos los malos, nosotros, no entiendo mediante que tradicional regla de tres, somos los buenos. En realidad, este escrito no tiene más pretensión, si es que tiene alguna, de que sirva para comparar entre unos y otros, y en todas las direcciones. Si mínimamente va a servir por ello, me doy por satisfecho. ¿Qué es la Iglesia pobre de Cristo? La etimología de Iglesia la hemos visto más arriba. Básicamente tiene que ver con reunión, asamblea, en especial como lo hacían aquellos primeros cristianos, mayormente en sus propias casas. Pienso yo que no se trata de un capricho o de una simple imitación. Más bien es el producto del más profundo sentido común. Vamos a ver. La mayoría de seres humanos asisten cotidianamente a iglesias, catedrales, santuarios, monasterios, sinagogas o mezquitas. Visitan lugares santos, por ejemplo Roma, Lourdes, Santiago, la Meca o Tierra Santa. Nos resulta difícil reconocer que en estos sitios se produce una cierta hipnosis a nivel particular que se traduce en un apacible bienestar. Es cierto, además, que existe una abundante dosis de autosugestión colectiva. Parece evidente, pues, que sentir y gozar de estas mismas sensaciones en tu propia casa, con lo cómodo, barato y a mano que esto resulta, será una profunda y agradable experiencia. Además de poder gozar, regocijarse junto a tu familia. Quiero decir que tener esta sensación de vivir en un santuario con todos los tuyos, hacer el amor con tu pareja ofreciendo una unión física y espiritual encima de aquella cama a modo de altar y saborear la agradable sensación de saberse observado y arropado por Dios, ¿qué más debo buscar? ¿Podría ser acaso superior la experiencia en Tierra Santa, la Meca o Roma? En todo caso, convendrán conmigo que, al menos, no tan a mano. Ahora bien, si de hacer turismo se trata, es este un tema en el que no entro. No importa recordar que Dios no habita en templos hechos por el hombre. Lo cierto es que, como lo llevamos tan a mano, ¿qué necesidades hay de acudir a estos grandes edificios? Si de verdad estuviera solo allí, decidme, ¿qué creyente querría salir? Pobre. A mi modo de ver, el adjetivo pobre es fundamental. No se trata de pobreza como hemos visto en sentido sindicalista. Aún solidarizándose con aquellas bolsas de población más marginada, pobre es todo aquel que no tiene como finalidad en la vida el enriquecerse, el englotonarse a cambio de su salud física y mental. Es aquel que viviendo de su salario, de su profesión, contempla como ilusión el ocio y no el negocio, como instrumento viable de serenidad, meditación y eventual camino de superación humana que tanta falta nos hace. Al dinero se le da su justo importancia, de medio y nunca de fin. Y, sobre todo, pobre es aquel que bajo ninguna circunstancia se considerará superior y capacitado para enriquecerse del trabajo ajeno. Por supuesto, y bajo el hipócrita modelo de crear puestos de trabajo. Pobre es lo que deberían ser todas las iglesias de todo el mundo. De nada sirve, es evidente, el predicar si no se es con el ejemplo. Pobre se debería ser mientras haya un solo miserable sobre la tierra. El amor hacia el otro no es solo para nuestro entorno. Si es auténtico, traspasará nuestras provincias, países y continentes, incluso más allá de colores, religiones o etnias. Pobre no es ser miserable, es tomar lo suficiente sin afán acaparador y con sentido de justicia. También se es muy pobre cuando se da limosna con una mano hurtando con la otra. De Cristo. Cristo, en sentido estricto, significa el ungido, el enviado, consecuentemente el Hijo de Dios. Ahora bien, yo entiendo que por el hecho de haber un solo Padre, todos debemos ser hijos de Él. No veo ninguna razón para pensar que existen hijos naturales, primogénitos o predilectos. La diferencia entre el Jesús histórico, el carpintero pobre, y un Antonio García o Juan López no está, a mi entender, en la cantidad en más o en menos de Cristo que pueda llevar dentro. Más bien será la calidad de entrega, escucha, convicción y conocimiento de esta idea, es decir, de Dios como Padre. Idea que se convierte en chispa, y chispa que se nos entrega a cada uno de nosotros para hacer posible un desarrollo integral del ser humano. Así, resulta que Cristo es el nombre que le damos a esta chispa que todos llevamos dentro. Nota 14. Para los escépticos no dispongo de argumentos definitivos. Lo cierto es que tenemos el lenguaje. Sabemos que vamos a morir. Somos capaces de reír o llorar. Enterramos a nuestros muertos desde hace más de 1 millón de años. A mí se me antoja que los datos ya son suficientes para considerar si somos o no somos algo más que una simple especie muy desarrollada. Eso que llevamos dentro, que nos indica nuestra procedencia y nuestro punto de regreso. Esta reflexión, entiendo, debe ser hecha desde más allá de toda religión, con auténtico espíritu ecuménico y válido para todas las creencias, desde los propios ateos, pasando por todo Oriente, recalando con los católicos y protestantes. Podría resultar sorprendente ver cómo, una vez despojados de mitos y ritos, lo próximo que estamos todos ante una idea sencilla. Hasta que se produzca este referéndum universal, será conveniente seguir usando la palabra Cristo sin que nadie lo pueda considerar excluyente, tan solo como solución al problema del lenguaje. Es decir, al fin y al cabo se trata tan solo de una provisional solución ante la carencia de más desarrollo humano, pienso yo. Finalmente, volviendo sobre lo del inicio, sectas buenas, sectas destructivas, todo el mundo predica el cambio, unos mediante hermanos mayores que vendrán, otros desde arriba también, pero el instrumento será político. La verdad es que todo sigue igual. Y es que resulta imposible el desarrollo humano cuando solo se tiene presente el progreso material. La solución no puede ser política. El capitalismo resultará ser tan malo como lo ha sido el comunismo. Uno no ha sabido generar riqueza, el otro no la quiere saber repartir. Mucho me temo que estemos de nuevo ante un problema tan solo gramatical. De ser los individuos buenos, los sistemas serían igualmente buenos, pues la política la hacen los seres humanos. De todo esto he pasado muchos ratos hablando con Maestro Caetano. Realmente ha sido de este cambio de lo que, con más o menos fortuna, he intentado hablar. Bien. Muy bien. La palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios no es un libro escrito, por ejemplo, la Biblia, traducida de otros escritos que dan idea de lo que algunos seres humanos cuentan sus propias experiencias espirituales de su encuentro con Dios. Pero ya en la misma Biblia se puede leer lo siguiente: la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas por obra. Deuteronomio 30:11 al 14. También hay bastante sobre esto en los Salmos 139 y 94. Y el obrero carpintero Jesús de Nazaret dice: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. En toda la historia humana siempre hay hombres y mujeres que encontraron a Dios en sí mismos y después se han escrito sobre ellos y sus experiencias espirituales. Por ejemplo, la Biblia con los profetas, Jesús de Nazaret, sus apóstoles, etc. Demostrando muy claramente que la palabra de Dios no es un libro escrito que se le puede manipular, añadir o quitar lo que se quiera, pero no así a la palabra viva de Dios, que habla al espíritu del ser humano. Y claro está que siempre hay falsos profetas, pero Cristo nos dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, todo ser humano que dice que está en contacto con Dios hablará de justicia, del amor de Dios, de la verdadera paz, hablará claro y sin rodeos, y tratará de aconsejar a la gente que acuda a Dios de forma directa, en sí mismo, sin intermediarios de ninguna clase. Y claro está, trabajará para ganarse el pan, pero no vivirá a costa del trabajo de los demás, como hacen los sacerdotes de las religiones, los militares, los ricos, etc. Yo mismo hablo con propiedad de estas cosas. Soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y sus sencillas enseñanzas nos han sido transmitidas de padres a hijos de forma oral. Pero lo más importante es mi contacto directo con Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios. Y como prueba, he lanzado la idea de la Iglesia verdadera en cada casa hoguera y Cristo en el corazón. Esto es todo, pero es el glorioso renacer de la Iglesia primitiva de Cristo. Ahora bien, aconsejamos a todos los que se basan en la Biblia para predicar su propia religión, los rabinos judíos, sacerdotes católicos, pastores protestantes, teólogos, etc., que si no tienen experiencias propias de un verdadero contacto con Dios, que lo digan y no enseñen más letra muerta de la Biblia. Ya vemos el triste resultado de todo esto: las injusticias sociales, guerras, hambre, la humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, etc. Los estudios de seminario, teología, etc., de la Biblia, lo intelectual, etc., no conducen a Dios. Es el Espíritu que, siendo hijo de Dios, busca y encuentra al Padre, su Creador, y oye y entiende la palabra de Dios, y puede darse cuenta de lo verdadero y lo falso que está escrito en la Biblia. Este mensaje es para toda la humanidad. Buscad pues a Dios en vosotros mismos. Ánimos amigos, así sea. Cayetano Martí, mayo del 93. Bien. Como que el escrito de Tomeu y este mensaje parece... Así que nos hemos unido bastante en esto. Así que... Lo de Tomeu, yo sé, seguro que se habrá cansado de leer tanto, pero no dé la culpa a nadie. Dice Tarlato. Lo has escrito tú. Ahora bien, tenemos aquí hoy nada menos que un apóstol abuelo reciente, y esperamos que nos diga algo. No, que el apóstol pequeño no. El apóstol pequeño no. No, porque esta tarde o esta mañana dice no, resulta que dice algo el pequeño, dice no, solamente llora, no dice más que llora. Y no deja dormir su padre ni su madre. Ve. Y los unas ideas entre todos, pero empezando por ti, Sebastián, de que no vamos no teníamos esta mañana, no. Una idea rápida de lo de Tomeu, este mensaje, y como que aquí hay copias, hay una carta también de Gori, y hay copias, ya veremos, es mejor llevarse las copias. De esto, ¿qué? Ah, o sea, que aquí toca ese Tomeu está basado en lo que primeramente habla, lo que se dice ser una iglesia. Habla lo que es una iglesia, después habla de lo que es una secta, habla lo que es un sector, habla lo que es un católico o uno que pertenece a la iglesia, y, en fin, en resumir, que todo eso es todo lo que estamos viendo hoy en día, en todo lo que acontece en el mundo. En la actualidad, todos son guerras hace miles y miles de años que empezamos con las historias de la Iglesia y con las historias de Jesús de Nazaret y con las historias de la Biblia, y estamos viendo que cada día pues esa dichosa Biblia viene a ser más manipulada y más y más y más, lo que demuestra que en todo el ser humano viene a ser la ignorancia que toda la vida traemos de nuestros antepasados, que nos han ido inculcando así. Entonces es que abrir los ojos ya de una vez en la vida y pensar de que cada uno ha de ser uno y no andar a buscar las religiones, a buscar las sectas, a buscar ninguna clase de tipo de religión ni de secta, sino ser uno mismo, el que tenga que encontrar su apoyo y buscar su Dios uno mismo, cada uno a su diferente forma, sin necesidad de nada de esas cosas. Y la prueba más evidente que tenemos ahora, con toda la crisis económica de España y con todas estas historias que tenemos ahora, nos meten las elecciones ahora para, si había poco dinero, ahora hacer un gasto enorme en propaganda electoral, que por lo menos que podían haber hecho es no hacer ni siquiera propaganda electoral, hacer las elecciones, pero sin propaganda también podrían hacerlo, ¿no? Digo yo. Y en cambio, pues ahí tienen un gasto de propaganda, lo que quiere decir que no se preocupan del pobre, no se preocupan del que le falta, ni se preocupan de nada. Nada más que lo que ya hemos ido hablando ahí, de llenarse ellos su bolsillo, sin tener en cuenta de los demás. Eso es lo que he resumido yo, ni más ni menos, de todo lo que se ha leído ahí. Decía el periódico estos días, más de 6.000 millones de pesetas de beneficios de la electricidad, GESA, el año pasado. Y este chico estaba trabajando allí y se ha quedado sin trabajo. ¿Cuántos habéis sido expulsados de ahí, del trabajo? ¿Del trabajo? Algunos. Bueno, yo sé más de allá. Yo sé. Trabajo. Y con tantos beneficios, no se puede seguir dando trabajo a estos hombres. Y tienen después la cara dura de publicar en la prensa que el año pasado más de 6.000 millones de beneficios. Y nosotros cada año encontramos el aviso de la subida de la electricidad. Pero dejemos todo esto y vayamos a ver entre lo que dice Tomeu en su mensaje y esto. Porque ha leído un encabezamiento de esto. Ah, el título. Sí. No, el título no sabía muy bien qué ponerle, pero al final es grupos, sectas, hermanos y profetas. Y hay como una separación y más abajo pone Maestro Cayetano y la Iglesia Pobre de Cristo. Por eso que el artículo, escrito ese se dividiría en dos partes. Uno que es el problema social de educación de los padres y los hijos y esto, o sea, grupos, sectas, hermanos y profetas, y aparte, abajo, Maestro Cayetano y la Iglesia Pobre de Cristo. Hace un tiempo, que no sé, ya era un año y medio, dos, no sé, que me llamaron de la radio, esta Cadena Ser de Madrid, una mañana, y dicen, ahora dentro de un rato estaría dispuesto a darnos unas ideas. Y yo, hombre, sí, desde allí, por el teléfono, un poco de esto, un poco de algo, pero una cosa bastante resumida y sencilla. Y entonces oí la voz, yo, porque decía, tú puedes seguir hoy escuchando, y en fin, el locutor de radio dice, ¿y a usted qué le parece, señora Salar Villana, esta de Madrid? Usted que dice de sectas destructivas, ¿qué le parece esto de Cayetano? Dice, sí, a mí me parece que está naciendo, nace una nueva secta destructiva. Y yo, y aquello me dice, pero señora, una secta destructiva con estas palabras que ha dicho Cayetano. Y sí, pero se empieza así porque esto y lo otro. Tal, que no sé si era caso que me trajeron la dirección de Salvador Rullana, le escribí, le dije, ¿sabes qué? Te he oído por la radio, te vienes a casa, tomaremos un cafetito y te presentaré la iglesia destructiva, la secta destructiva, que en mi casa somos tres. Después te presentaré a la casa de mi hija, que también son tres, y otras casas dos, y tres, y uno, y etcétera, y ya veremos dónde está esta destrucción. No contestó, no ha venido, y después me dijeron que se apartaba bastante de la cosa. Pero encontré más sencilla la llamada esta titita, Ridhueco, no sé. Porque esta contestó. Digo, ya dirá esta señora, porque ya diré tal y por mi pan, y aquí tienes mensajes, a ver qué te parece. No hace comentarios. Gracias, Cayetano, porque está muy bien escrito y esto y tal. Menos mal, porque seguramente esa gente que se dibuja la Y, ¿cómo lo veis? Se codean, se tratan de tú, y habrán dicho, Salarullana, que te has pasado. Pero el periódico, y en este caso me parece que es Jaime el culpable, de la revista esta de Interview, le daba la pasada. ¿Cómo se llama, Jerry? ¿Qué periodista? Antonio Álvarez Solís. San Ruiz. O Solís. Señora Salarrullana, saldo, saldo, porque me persigues, porque yo no veo ninguna cosa destructiva con esta gente, y sobre todo lo que dice Cayetano, y pam, pam, pam, pam, pam. Esto estaba en la revista Interview, que yo me alegré mucho, porque en una revista que salen mujeres muy desvestidas, salir nosotros, dije, por lo menos se ventila esto. Bien. Tú descansa un poco, pero los demás, ¿necesita algo? Ahora te toca a ti. ¿Qué? Sí. Por llegar tarde, lo te A mí el escrito de Tomeu me ha gustado mucho. ¿Qué? El escrito de Tomeu. Yo había entendido ya el escritor. Escrito, que es que yo ya quiero más. Siempre yo exijo más. Porque el otro día yo dije a este hombre que está pintando que tiene que pintar más y mejor. Más y mejor. Y ayer yo no pinto, ahora que pinte. Pero me ha dicho que le quitan los cuadros, O sea, sí. Pero la familia no quiere vender ninguno. No, si no están muy caros, a lo mejor Castro le compra uno. Sí, sí. Venga. ¿Y tú qué dices? Hoy estamos en un, como diría yo, en un ambiente un poco más bajado, rebajado, no rebajado, porque el viernes pasado. Esto de ir delante del trono de Dios. Eso de la corona de ella. Cuando yo vi aquella cosa de coronas, yo francamente me asusté. Yo me asusté. Fuiste a mirar a ver si era real. Que fuiste a mirar a ver si era real. Hombre. Después me voy al astral. Oiga, ¿se puede? A ver, es que no hay coronas por allí, ni de oro, ni plata. Después de tantos años que no había visto la corona. Y me quedé un poco así. No hay coronas, no hay tantas. Y luego bajaste, ¿qué dijiste? ¿Lo puedo decir? Que no hay coronas. Y vino, lo dijo. ¿Lo puedo decir? Que Dios no lleva coronas. Y túnicas blancas, y patas blancas, yo que sé. Partidas en dos. Mucho catolicismo. No deben haber rosas féminas. ¿No? Porque todo el mundo con barbas blancas. Sí. Las féminas y la diosa que ahí en el. No va a depilación, la diosa. La sacrosanta orden blanca. A mí lo que me chocó, no sé cómo llamarlo, lo que me quedé muy así. Porque al principio no sabía por dónde andaba yo. No sabía bien si era muy cierto o no era muy cierto. Pero cuando dijo que Dios había creado. Como digamos, ángeles buenos. Especiales, ángeles buenos para cuidar a no sé qué, no sé cuántos. Enseguida pensé lo mismo que Maestro Cayetano le dijo. Sí, esto es, ¿por qué un padre crea a unos ya desarrollados o buenos y los otros hay que pasar por mundos diferentes, reencarnaciones diferentes y otros ya no tienen al nacer todo eso? Es más, eso me chocó mucho. Un día, María, pregunté a un jesuita, para su padre, fallecido este. A ver, no, y también lo pregunté a Humberto Capó, Jaime se ha escrito también con él. Humberto Capó es un pastor protestante que vive en Madrid, y este estaba hace años en Palma, hace más de 50 años, era muy jovencito él, y era su padre que dirigía el grupo evangélico de Palma. Les dije a los dos, a ver, ¿qué pasa? Si Dios creó un ángel perfecto, que después le llamaron Luz Bella, Luz Bel, el capitán, diremos, de los ángeles, después se subleva contra Dios, se hace Satanás, después tienen sus seguidores, una especie de golpe de estado o de rebelión. Pero la pregunta era a este señor ángel, ¿quién lo tentó para convertirse en Satanás? ¿Quién lo...? Porque hay que ver una cosa, ¿eh? El Satanás es el que está tentando. Entonces, ¿a él quién lo tentó? Y tanto el jesuita como el pastor me contestaron lo mismo. Y esto ya era preguntas así por separado, pero me contestaron lo mismo. Primero la reacción. Ay, Caetano, sí, tienes razón, tienes razón. Que cuando lo escoges así, ya pueden tener estudios. Se quedan, se asusten. Y los dos me dijeron, hombre, pues tenemos que aceptar que fue él mismo que se tentó. Es decir, le dije yo, entonces él creó la parte negativa, o sea, las sombras, las tinieblas, el mal. Y entonces ya tenemos dos dioses, el dios del bien, el dios del mal, dios bueno, dios malo. Pero caramba, si este dios malo que es Satanás ha podido vencer, ¿qué pasa aquí? Nosotros, los espíritus humanos, que tenemos que mirar a los dos dioses y decir, yo me voy con Satanás, es porque este ha vencido al otro. O, no, es que Dios ya lo sabía y lo preparó así y él tentó al ángel. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Para qué? ¿Sabía o no sabía Dios lo que iba a pasar? Tenía que saberlo, si no, no sería Dios. ¿Os dais cuenta? Pero resulta que este caso, lo que dice el escrito de Tomeu, maestro, en Mallorca decimos mestre, maestro, y a veces el amo, y Madonna. La Madonna, la señora, que no es la señora en el sentido de social, porque la Madonna puede ser una, sí, puede ser en Magdalena, esa Madonna, esa maestresa. Y entonces nos encontramos con que se buscan esto de cinco patas al gato, si Dios es redondo, si es cuadrado, si esto y lo otro. Se escriben libros, como por ejemplo la Biblia, o el Corán, o los Vedas. Y... una cosa tan sencilla, tan sencilla. No se trata de criticar a nadie, ni dar alabanzas tampoco, sino hablar de una cosa normal que mucha gente habrá vivido en su casa o habrá visto vivir en otras casas. Castro, María, van, pasan un tiempo y viene la criatura, después se viene aquí San Lucián con su esposa, los padres de Castro, y ahora en estos momentos seguramente la abuela está cuidando al pequeño, le quitan los trapitos aquellos y lo cuidan y... ¿Cuántos has tenido? ¿Seis o siete hijos? Siete. Entonces, dejemos el padre ahora arrinconado y vayamos a la madre, que ha cuidado a siete. Están todos casados casi ya. Faltan dos. A esta mujer podríamos decirle, ¿y de la Biblia qué? ¿Y de versículos qué? ¿Y de si Dios es redondo o si es cuadrado? ¿Lleva corona Dios o no? ¿Has visto tú? Pero ella sí que se puede decir una enviada de Dios, un Mesías casero que ha cumplido con su deber de madre y punto. Y para esto sobran los estudios. Eso yo tuve que decir en casa de Castro un día a 50 mujeres reunidas, 50 mujeres, y yo solo. De no haber sido por el maestro, me aplastan. Y menos mal que me defendí del aplastamiento este y dije, no, todas sois madres de Dios. Se pusieron todos contentos a todas. Pero en la verdad, en la realidad, en la cosa seria, la mujer cuando tiene un hijo, pues, no se convierte en madre de Dios y punto. En una palabra, imaginad, dejemos ahora la parte política, imaginad las religiones y las sectas, grupos, etcétera, que hay en el mundo que, bueno, la cosa escrita que se vende, como esta señora de Chile, que ha escrito un libro, que trajo María también, que por orden de Dios ya lleva 6 o 7 libros escritos. Pero imaginemos esto, que hay, podríamos decir, millones, y esto lo he dicho muchas veces, millones y millones de toneladas de la literatura religiosa. Teólogos, pastores, sacerdotes, rabinos, sumos pontífices y cardenales, y estudios y más estudios, para decir a la gente una cosa tan sencilla como tantas veces hemos dicho por allí, para decir lo que en mallorquín muchas veces he oído decir a los más ancianos cuando yo era muchacho, y a veces aún se dice, no, sigue el bon Allah, o sea, pórtate bien en la vida. Y yo lo traduzco en esa forma de procura vivir la vida sin ensuciarla y punto, vive la vida, no la ensucies, esto es el todo. Y tanta cosa rara para decir a la gente que se porte bien. ¿Qué pasa? Esto sí que podríamos decir que es el gran misterio de la malísima Trinidad, que es lo que dijo un día el padre de Miguel, que a la Biblia ni Dios ya la entiende. Todo para decir esta cosa tan sencilla. Porque ahora, me has traído aquí el trocito de palabras que hay de tu hermana, que habla que ha conocido estos gnósticos, y hay palabras técnicas de esto y todo, pero ¿para qué? Encontramos en Palma mismo personas que tienen sus estudios, su carrera, pero sobre todo en el campo religioso, católicos y protestantes, con sus estudios, sabiendo mucho, y estas palabras técnicas dentro de la religión, la llamada teología. El teólogo, que yo no sé qué es esto. Sí, leo, oigo hablar, pero ¿qué es? Que es el que hace las cuentas a Dios y nos presenta a nosotros las cosas de él, que va a conocerlo a Dios. ¿Va a conocer a Dios cómo? Buscando palabras raras, haciendo composiciones. Ya digo, yo he conocido, pues, personas, sacerdotes mismos, en Palma, buenas personas, y otras personas, sacerdotes, católicos también, perfectos sinvergüenzas. Entonces, ¿de qué sirve tanto este día? Por sus frutos los conoceréis, y punto. Y no hay más. Es que este no tiene estudios. Es que este o esta no cree en Dios. Es que... ¿Y qué? ¿Cómo es su vida? No es una buena persona. Es esto. Es lo único que puede arreglar nuestra porquería. Bueno, en mallorquín diremos porque humanidad. En castellano sería esta cerda. Sí, puerca o puerca. Humanidad. humanidad. Todo está en esto, portarnos bien en la vida, caramba. Pero, esto no da que ganar pesetas a nadie. Joaquín, mi amigo que nos conocíamos desde pequeños, me decía, de no conocerte yo diría que tú eres un tonto. Y esto me lo decía hace 50 años. Vivíamos en la calle San Miguel. Dije, ¿qué eres un tonto? Trabajas y te pasas la vida, los años, y no ganas ni una puñetera peseta. Y mira estos, cómo se levantan ahí y les tratan de... Usted, señor pastor, o reverendo, o señor padre o madre, porque los sacerdotes y monjas y frailes todos son padres y madres, y ahora con la democracia seguro que son más padres y madres, pero no lo critiquemos a nadie. ¿Os dais cuenta? Una cosa tan sencilla. Pero en una reunión en casa de Castro un día, allí abajo, viene una chica, la habían invitado y después, vino por primera vez, después se marchó. No sé quién es, ya la acompañó un trozo y después regresan y me dicen, esta chica ha dicho, no le veo yo el qué. Este hombre es un hombre como los demás, sí, predica, pero es un hombre como los demás. Y esperaba. La corona de oro, el turbante a media luz, inciensos, de llons, amuletos, y después aquello de oh, ah, relajados, oh, ah, y después la gente se va. Es un grande, se ve que es un gurú del Tíbet. No, ha venido de otro mundo este. ¿No has visto que casi no habla? Sí, es verdad. Estos son extraterrestres. Porque, ¿qué te dijo este hombre, Miguel, o así, María? Caramba, es el tipo del viernes. ¿Cómo grita este hombre? Sí, es... Claro, yo grito. ¿Eh? Sí, no se abre, grita y... No me abro. No se abre. Y la puerta está abierta siempre allí. Y Pepe abre. No se abre, dijo. No se abre, Cayetano. Este hombre grita mucho, tenéis que tener... Un pelín. Es cerrado, tenéis que tener cuidado con él. Y bueno, ese es el mensaje. Y el espiritismo es bueno también. Y que había un reconforto también. También hay reconforto. Pero yo, a este hombre y a tantos que he visto a través de mi vida, a este hombre, yo lo veo simplemente como un ser humano que una de dos, o es víctima o es cómplice. Pero si es víctima, hay que compadecerlo y tratar de ayudarle. Y si es cómplice también. ¿Por qué? Porque son las dos caras de la ignorancia. Manola, xerra tu per tu. Sí, ara. Yo, de lo que he oído de Tomeu, tengo que decir que a medida que iba leyendo, me daba pena. Me daba pena de que estaba tan de acuerdo con lo que decía, está tan bien escrito y era una maravilla, que ya no tengo que rebatirle, no tengo que discutir. Ya, o sea, es una pena ahora ya no poder discutir con Tomeu, porque la verdad es que todo lo que está escrito ahí es, no sé, está bien escrito, detallado y... Y yo pensaba... No le des tanta... No, otra vez no hemos peleado, yo no tengo pelo. No, obvio que de discutir. Pero, Miguel, pero yo pensaba, ¿me escucháis? Pensaba de Tomeu lo que estoy pensando de todos cuando me traen carta o se publica en la prensa, no voy a nombrar a nadie, cualquiera, porque María o Miguel o todo, cualquiera. Y cuando leéis algo o lo publican en la prensa, imaginemos ahora esto de José en el pueblo, allá que se dio esa revista que ella, la Molino. Yo leía aquello de José, el de líder. cuando leo estas cartas, la prensa, mensajes, como ahora esto, en fin, yo solamente tengo un pensamiento, y es que no me interesa mucho si ha sido bien expresado o mal expresado o así, o sea, no. Le digo, maestro, ¿qué? ¿Les damos un punto a estos? Se lo merecen. No ha sido en vano echarle un poco de la semilla y ella. Porque si preguntamos a Tomeu mismo, antes de venir por allí, hace años, ¿habrías podido escribir esto? No, ya va. Y permite, Tomeu, sí, que te diga, porque lo sepan todos, que seguro habrías escrito algo referente a los negocios de cuando tuviste un bar, no tuviste un bar. A ver si aquel bar se podría convertir en un hotel de tantas plazas y de tantas estrellas y habría hecho un negocio allí, un escrito de... Y ahora la gente que de estas dirían, los grandes que manejan el dinero dirían, ay, pobre Tomeu, ha ido tan bajo, ya ves, ahora ya habla de cosas, de tonterías, en lugar de hablar de dólares. ¿Te ha ido bajo, Tomeu? Yo no tengo ni bar ni trabajo, fíjate de que me sirve escribir. ¿Cómo lo hubiera aceptado yo en aquellos tiempos? Vaya. ¿Cómo lo hubiese aceptado yo en aquellos tiempos? En aquellos tiempos, ¿ves? Y un día me escribe una carta un chico y... Háblanos de los ovnis, los extraterrestres. Y ahora yo voy a decir a este tipo de los extraterrestres. Mira por dónde me sale. Y después se vienen aquí una veintena de chicos y chicas a buscar extraterrestres. Este era el culpable. Castro. No te digo yo que... Y ahora yo digo cosas y me dice, pero, y esto es ya todo. Esto es todo. Le digo, ay amigo, tú imagínate de haberte hablado de la forma que ahora te hablo, los primeros días de la primera carta. Y dice, no habrían venido ni contestado. Habrían dicho este tipo, está loco, es un tipo raro. ¿Veis? ¿Veis qué es la cosa? Dirán los sectarios, Caetano, este maestro que dice Tomeu, les hace una comida de coco, les come el coco. Os quedaréis sin coco, ¿eh? Usted dará buena tarde de coco, si te los comes todos. Es que nosotros los... Nosotros, los vampiros, más o menos lo hacemos así. Chupamos un poco la sangre. No, que somos tontos. No hemos chupado ni una puñetera peseta a nadie. Somos tontos. Somos unos de chance, ¿qué se te dice antes? Vampiros. Unos vampiros tan baratos. Que un día la Esther, porque yo dije a Castro, he oído un chiste que decía, Vladele, que era una monja tan tonta, que no tenía cura. Yo lo contaba a Castro, pero la Esther estaba por ahí, oyó la cosa, yo llevaba el chisme de pastor, ahí sentado, y me dice, hola, pastorcito, ¿dónde están las ovejitas? Ay, ya me acuerdo. Es que el tío Castro se las ha llevado por ahí. Yo creía que iría a buscar las ovejas. Y se va él y le dice... Era un pastor tan tonto, que no tenía ovejas. Y tuvo razón. Porque han desfilado por la calle de San Miguel por las viviendas y por allí miles y miles de ovejas, hombres y mujeres, mujeres guapas, feas, hombres jóvenes, viejos, un montón, miles de ovejas. Soy un pastor tan tonto, pero mientras os tenga vosotros allí, digo, bueno, tengo un poco de rebaño. Oye, veremos. Veremos. Dicen que mucho cuando hablar... vosotros tendréis que hacer de pastor. Yo creo que cada uno en su casa. Entre todos nos damos. Mucho habla, mucho hierra, ¿no? No dicen eso. Para una pieza. El que mucho habla, mucho hierra, ¿no? Pues para escribir lo que ha escrito Tomeu ahí y no errar, ha tenido curso ahí, ¿eh? No, pues la verdad que... Ha tenido pulso para no errar y escribir mucho. Le diré una cosa, el domingo por la tarde me puse con esto y el lunes por la noche lo tenía terminado. No. Y trabajo. No, pero está muy lo bien. Lo que pasa es que después, claro, hay que pulirlo porque ha repetido a veces la misma cosa. No, pero es que yo me fui quemado de aquí el domingo, el viernes pasado. Me fui como las pistolas del coyote. Más caliente. Y encima me tuve que ir porque me esperaban para ir a cenar. Cosa que, mira, hoy no me espera nadie. Pero me tuve que ir porque me esperaban para cenar. Y me fui, claro, entonces ya el domingo por la noche ya se me disparó la idea. Y es una necesidad, aunque yo no la hubiera traído aquí, yo lo hubiera tenido que escribir a esto, porque es que me pesaba dentro. Muy bien. Pero este hombre se debió llevar una sorpresa enorme, enorme, porque debía pensar que íbamos a decir amén, amén, o decir, oh, qué cosa, como si fuera una cosa, lo más. Y se llevó una sorpresa, yo creo, enorme, que cada uno es uno, que cada uno es uno, no vamos detrás de nadie, yo creo que se debió llevar una sorpresa enorme. ¿Qué está del Marco? Sí, lo rompo yo, ¿eh? No, déjalo, ya lo reclamo. A ver si te seca una borda esta del cine. No, eso sí. Me cuadro. Si le cae una gorda, le daré una mano. Si le cae el caballo, que lo mando. Pues tiene las patas encima de la cabeza, ¿eh? Pues a Luciano. Si le cae una gorda, yo le doy una mano, sí, pero si le cae un caballo, que lo aguante. Ahí. ¿Por qué has dicho que cuando seamos pastores tú? ¿Eh? ¿Por qué has dicho delante? Que ¿eh? Cuando seamos pastores, que el rebaño es nuestro. Habla de un rebaño. En tu casa, pero En mi casa. ¿Y quién hablará este o yo? ¿Quién hablará? Tú tienes que ser la pastora en tu casa, y él es pastor. ¿Tienes con la mujer y el no, tenéis que guardar las ovejas vuestras. Yo la he de guardar a ella. ¿Eh? Yo la he de guardar, me parece que es pastor. Las pastoras... Sí. Tú, lo de la canción aquella de estaba la pastora la naranjito haciendo quesito. El quesito. Y el Miguel con los borreguitos. O sea que. Con la ovejita. Mientras sea así. Como la ovejita, el quesito. Pues ahora saldrá más de uno que al poner ahí la iglesia pobre de Cristo, ya vendrá mucha gente ya. Eso es una secta. Ah. Sí. Las denominaciones todas normalmente llegan a por lo menos para la gente a tener la idea de que es una secta, pero bueno, pues es algo que cada uno tiene que luego de manera discernir. Me parece que más claro que lo ha explicado Tomeu, agua. Claro, sí, agua no puede ser, pero la cosa está clara. Pueden decir que es una secta, pero a ver, ¿dónde están los libros que he publicado? Aquí se venden. ¿El local? ¿Dónde está el local? Y ya hay una escisión porque ahora la iglesia pobre Cristo se ha peleado, ahora hay un pastor ahí y hay una escisión. ¿Dónde está lo que Cayetano nos mete en el coco y hay que seguir a pie de la letra? O sea, hay que venir. Pueden decir. Que vengan, a ver. Pero lo que le dijo Cayetano a la Rullana, venir, veréis la secta de mi casa. Lo único que hay. O sea, una cosa es que lo digan, y justamente, ¿sabes quién dice esto es una secta, es una secta? Los que están en sectas. Salarruyana mismo era católica. Los que están en sectas, les molesta que les digamos que es una secta, y por eso ellos dicen esto es una secta, sabiendo que no lo es en el fondo. Nada, te escucho. Está poniendo la pared. Mira, cómo se enciende, cómo lo gusta venir a Palma. Te gusta venir a Palma, si luego cuando vas ahí y hablas. te escucha, pero de aquella manera. Se ha marchado. Encore, se n'è andato. Bé, jo, he llegit allò tu, he llegit a Miquel, l'au, ella, això d'en... Sí. D'en Gori. Carta de Gregorio. Hay tiempo. Un auténtico partido político. Una vez más, nos encontramos en periodo de elecciones y tras ellas, todo un universo de conflictos, dudas, promesas, hipócritas, buenas intenciones, debates, mitines y un largo etcétera, de actividades absurdas que lo único que pretenden es llegar al poder para seguir haciendo lo que todos los gobernantes hacen, explotar, engañar y con todo ello adquirir un alto nivel de vida. Y si luego a los 4 años los echan, a ver quién les quita lo bailado. Yo soy uno de los que, una vez más, no va a votar a nadie, porque considero que de momento no existe ningún partido que merezca mi respeto. He aquí los puntos en los que debe basarse el partido que de existir yo votaría. Prohibición por parte de cualquier empresario de enriquecerse a costa del trabajador y repartición a partes iguales entre empresarios y obreros de los beneficios de las empresas. Implantación de un sueldo como si de un trabajador más para los gobernantes. Es decir, que si gobiernan lo hagan con verdadera vocación, no por el sueldo desorbitante que ahora se llevan. Anulación de los presupuestos para con las religiones, ya que no se puede cobrar por predicar las cosas de Dios, Alá, Jehová, etc. Eliminación total y absoluta de todos los ejércitos, ya que... Yo no como. Ya que en algún sector, ya que aunque en algún sector haya buenas intenciones, el fin último de los mismos es el de matar. Reconocimiento de los insumisos como un sector de verdaderos constructores de la tan ansiada paz que los mismos gobernantes predican. Y por último, un partido que dé supremacía durante los años que duran la enseñanza de la juventud del país a los valores humanos de la persona y cómo educarlos, más que a los valores técnicos y culturales que en muchos casos no llevan más que a la histeria y la ignorancia. Seguro que hay muchas más causas que yo defiendo, pero creo que con estas hay suficientes para entender por dónde va mi línea de actuación. Así pues, ¿existe algún partido que promulgue tan altos y humanos valores? Por desgracia, ninguno. Y ya empiezo a oír las voces de muchos que me dirán, tú eres un loco, un iluso, un utópico, etc. Nunca será así porque cada uno solo va a lo suyo. Esto nunca será así porque cada uno va a lo suyo. Entonces yo les pregunto a esos. Entonces, si sabéis que eso es así, ¿por qué les votáis? A veces me pregunto que si los partidos lo único que desean es el mayor bien para con el pueblo, ¿por qué no se unen todos y forman un solo partido? Y ahí es cuando se demuestra el engaño y los intereses que defienden unos y otros. La verdad, con mayúsculas, amigos, es solo una. Y aunque yo parezca que estoy loco, y el día en que exista un partido político que promulgue tales cosas como las que he descrito, y por suerte llegue al poder, entonces, y aunque parezca paradójico, llegará el día en que ya no necesitaremos que nadie nos gobierne, porque nos habremos convertido en auténticas personas. Hasta que ese día llegue, yo seguiré con mi locura, sin votar, promulgando esos valores por mi cuenta e intentando gobernarme a mí mismo, cosa esta que incluso a veces resulta muy difícil. Un ser humano en proyecto, Gregorio Arquieda Juan. Un ser humano en proyecto. Ser humano, un loco le dirá. En proyecto. Un loco le dirá. Pues no pides tú nada ahí para un partido. Es un loco perdido, dirás. En proyecto. Ya está bien. Es que la misma palabra partido es similar a lo que he dicho a secta. Porque secta viene de seccionar, cortar, es un trozo. Partido es tomar parte, es una parte, un trozo. Nunca estás en la totalidad con todos los seres humanos. Y esto me recuerda a lo que María Hilda le habló al sacerdote católico, candidato a la presidencia de la República de Chile, que le dijo, ¿y por qué no te sales del Vaticano? Y aquel tipo le dijo, no, yo no me voy a salir del Vaticano, tú eres una radical. Claro. Normal. Tiene que estar en la secta y desde ahí manipular a los demás. Ahora, porque decía que había que desde dentro de la iglesia arreglarla, ¿no? Entonces, pero nunca, siempre dicen estar dentro del partido cual o tal o cual o religión tal o cual, pero nunca piensan estar dentro de la piel de obrero. Eso no. Entonces eres uno con los demás, con todos los que nos ganamos el pan y hacemos girar el mundo. Ahora, siempre hay que estar dentro y desde ahí manipular, pero nunca desde dentro de la piel de obrero. Como el profeta del viernes pasado. Ve a Dios, habla con él, la leche, ¿no? Casi viven juntos. Se separa de la mujer, deja el trabajo y empieza a atar. yo estoy separado, divorciado y tal, pero es que está muy bien, me lo merecía además, y ahora espero que con un poco de idea de Dios me ayudará, que si algún día convivo con alguien y monto una pareja, Él me ayudará a que las cosas vayan bien o que me separe. Claro. Si no, por lo indiscriminible, ¿eh? Entonces, no, quiero decir que es esto, o sea que... Dices, tu amor es un poco raro, así como explicas con eso. A lo mejor, lo que dijo de esto de separarse de su mujer y todos estos conflictos que había, pues, por eso. Pero eso siempre es una... ¿De qué te sirve ver a Dios si después resulta que...? Eso siempre es la prepotencia... La prepotencia de... ¿Cómo se llama? No, que este hombre está... Del ser humano, que siempre se queda con Dios. O de alguna manera tiene algo con otras personas. O sea, si se separa de la mujer, por decir un problema de tantos que te ocurren en la vida, si se separa de la mujer, no es porque haya errado como ser humano, sino porque ha encontrado la luz y le dice que se tiene que separar. Claro. Porque no lo entiende. Claro. Y eso es... Claro. ¿Es un Dios hecho a mano, a medida? Dios dice al ser humano de que si el otro ser humano que convive contigo no va con tu línea, que se separe. Pues mal, habrá muchísimo... Él dijo que lo echaron, ¿no? Dijo que lo echaron de casa. Pero habría que ver que para que te echaran de casa, ¿qué es lo que estarías haciendo? O sea, ¿qué estarías haciendo ahí? Porque yo no veo muy normal que... Además, su hijo dice que también lo echó, ¿no? Yo no veo muy normal que una mujer y un hijo, por unas ideas que tenga ese hombre, lo echaran. A lo mejor el tío se dedicaría completamente a esto, abandonaría la familia, en fin, no lo sé. Pero no me parece muy natural que lo echaran de casa, sí, porque sí. Algo más hay. Y del trabajo también. Del trabajo también, claro. Porque ve a Dios si se pasa un año llorando como una Magdalena. Por favor. ¿Cómo la Magdalena? No llorando. No, como una Magdalena o un cocarroyo o un croissant, lo que quieras. Mira, yo en mi trabajo... De eso de mojar. Si me salió, será para estar contento el día siguiente, ¿no? Para de estar 365 días llorando porque... Yo en mi trabajo... Lo que pasa es que te autopreparas el rollo para después dices, mira, ahora ya tengo argumentos. Durante el primer año se ve que uno lee, busca, dice, ahora ya tengo argumentos. Es que lo que hay argumentos humanos, pero no de Dios. No. Claro. Lo que hay escrito allí es de diversos sitios cogidos de no solo de una parte, digamos, sino que pero fíjate una cosa, yo en mi trabajo mismo a mis, he tenido varios jefes, a todos yo les he metido cartas, mis mensajes, saben de iglesia pobre, no entenderán nada, a lo mejor no entienden bien la idea, mis compañeros saben algo, pero no entienden mucho, este tío raro, pero este tío raro en eso de escribir una carta, después hago una vida normal. No me trata como un compañero normal, porque yo no estoy ahí. No, es que ahora he ido al astral esta noche y Cayetano, subir el curro del astral tal y cual. Día tras día, día tras día, ¿de dónde va? ¿Y de qué va? En vez de hacer una vida normal y portarte como una persona normal. Bueno, la cosa es evidente. ¿Pero por qué lo echarían a este hombre? Si este hombre hacía espiritismo. Por supuesto, además lo entonces. Se llega con la mente a tenerla en otros sitios, ¿no? Por cierto, quería decir que cuando estuvimos en casa estaba Nuria y la otra chica, que no recuerdo cómo se llama. Y Nuria, hubo un momento que se esforzó, ¿no?, por defender a Cayetano. Porque cuando él repitió aquello de que, claro, este hombre de cuadra y tú decías, no, pues precisamente este hombre, cuando ha preguntado por el hermano, pues... Lo ha preguntado por él como persona. Y no sé si mencionó algo del rabino, ¿no? De Israel también como persona. Yo creo que lo mencioné como... Preguntó por él como amigo. Pero no nunca como una cosa cerrada, como... ¿Y cómo está este cura? ¿O este cura qué hace? ¿O este rabino? Siempre va a la persona. Bueno, por eso lo digo porque tú... Me intentaste dar idea... Es que Cayetano había llevado toda su vida espiritual y que llevaba esta vida, que no quisiera cambiársela. Y que él... Su espiritualidad venía desde hacía 2 años, es decir, que no tenía... Le venía a decir estas palabras. Que una cosa de 2 años con toda su vida, pues eran 75 años al lado de 2. A ver, ¿cómo lo veía? Yo no tenía mayor importancia lo suyo, vaya. ¿No? No, que no. Yo él no lo tira por el suelo. Lo único que le venía a decir es que Cayetano llevaba 75 años con la vida espiritual y él llevaba 2 años. Que aceptaba la suya, pero que él aceptara la de Cayetano, que solo era las comparaciones. No le vine a decir que el otro me gustaba más o menos. No, lo que yo quería resaltarles es eso, el esfuerzo que hacías por decir, no, este hombre lo conozco hoy, ¿no? Bueno, pero claro, le voy a decir esto en pocas palabras. Bueno, comparando lo que este hombre intentó traer aquí y lo que Cayetano hace, hablando del astral, ya que este hombre nos habló de eso, este hombre viene aquí y claro, se esperaba ver que todos, el astral, ¿no? Y Dios ha visto a Dios. Y claro, en base a que él ha visto esto y leyendo un poquito el libro os daréis cuenta y que hay que creer que él ha visto esto y él es el enviado, pues en base a esto nos presenta el mensaje y bueno, escribe los libros. Luego comparo a Cayetano, ha dicho cosas también del astral, pero de una manera que después vas y le preguntas y lo deja como algo secundario, ¿no? Secundario en el sentido de que si uno no tiene experiencia no nos puede ir metiendo ideas ahí del astral para basarnos en ello. No sé si me explico bien, ¿me entendéis? Sí, pero en cambio este hombre, el astral. No he entendido para qué hace esto esta persona, no entiendo yo. Si no es para vender libros, luego otros libros, más cassettes o más borradistas. Porque la finalidad de este hombre, pues... Yo creo que era algo especial. No trabaja. Yo creo que va de buena voluntad. Yo creo que va de buena voluntad, va de buena fe. Yo creo que es víctima de él mismo, con el espiritismo. Y al mismo tiempo, como él mismo ya nos dijo que hay ricos buenos que ayudan en lo espiritual, dijo eso, también veo que hay detrás algo más. Esos ricos que ayudan en lo espiritual, hay algo más ahí. La idea de Krishnamurti es búlgara. La idea, digamos, de ahora no el montaje, como Krishnamurti, y de que hay ricos buenos, que ayudan en lo espiritual. El momento del paro, dijo. El momento del paro, después Dios proveerá. Pero tanto viaje. Y que luego Dios proveería. Ya se viaje. El señor era químico. No es un obrero cualquiera. Bueno, pero el paro creo que lo máximo... Son 2 años. No, ya, me refiero en cantidad. Lo máximo... 111. Pero esto dentro de las categorías normales, dentro de la categoría de un químico, me parece que no es lo mismo. Igual. Hay un máximo, ¿eh? Igual. Hay un máximo. El máximo son 111. Pero digo porque a mí me tocaba más y no la dan. Si vamos por el lado positivo, debemos trabajar para poder comer. Ahora, yo no veo positivo el que a mí me dé, por ejemplo, la paga mía que me dé el Estado porque estoy parado, lo que sea, y yo me la gaste por ahí en viajes, no me la gaste en comer, no me hace falta para comer. Si no me hace falta para comer, porque la acepto. Si voy a gastármela, si no la necesito, no debo cogerla. Ya es una cosa negativa. Pero creo que eso es negativo en lo espiritual. Si es negativo una cosa y no sabes disponer, todavía no sabes comprender en todo lo que hayas escrito en el libro, y en todo lo que tú hablas, todavía no comprendes lo negativo de lo positivo. Si no llegas a comprender eso, me parece que es muy difícil que tú puedas entrevistarte con Dios, como dice que te entrevistas. Tú entrevistarte con el maestro y hablar cuando no sabes ni siquiera...